Hola a todos amigos de Vidas en Red, sé que vais a escuchar un poquito de ruido, estoy en una parada de autobús, son las 9 y cuarto de la noche, mucho frío en Madrid y aquí estoy en modo Mr. Robot con la capucha en lo alto por puro frío, no por estética, porque los que tenemos una nariz grande, ponernos una capucha en lo alto, creedme que no nos agracia. Y la mochila, una mochila que compré que es como la mochila esta que tiene su señor Rupert Dax. Pero la compré, la vi en la página web del Camionero Geek, de la tienda Tom Top, T-O-M-T-O-P. Y es una mochila de estas antirrobo, que está bastante bien. Me costó 17 euros, no sé si estaba rebajada, quizá ahora sea más cara. Y ahí llevo el portátil ThinkPad, el Lenovo, con su disco SSD de 128 GB. Voy a hacer una cosita y luego me vuelvo para casa. Bueno, este fin de semana, que ha sido un fin de semana ajetreado, y como me suele ocurrir muchas veces, cuanto menos tiempo tengo, pues más cosas me da, más ganas me dan de cacharrear y de experimentar pues servicios y distintas cosas. Y yo, igual que estoy bastante obsesionado con los Seedbox, tengo un Seedbox que estoy usando y estoy realmente muy contento. Me llama poderosamente la atención del DAS, Desktop as a Service, el escritorio como servicio. Y llevo un par de semanas buscando servicios de Desktop as a Service, he estado mirando Microsoft Azure, he estado buscando Amazon Workspaces, que me han resultado complicados sobre todo porque hay un momento en el que a la hora de pagar dices tú, ¿me van a cobrar esto o qué es lo que me van a cobrar? Y al final he encontrado un servicio que se llama Paperspace. Si escribo un post os pongo el enlace, así que estad atentos a Vidas en Red, porque ahí explicaré un poquito el servicio. Y el servicio está muy bien porque el precio son 5 euros, dependiendo de la configuración, y luego te pagan, pagas por hora de uso, y pagas una cantidad bastante pequeña de céntimos. ¿Qué te proporciona? Pues te proporciona acceso a un escritorio perfectamente operativo, con Windows 10, procesadores Intel Xeon, y el que yo tengo te ofrece 50 gigas de almacenamiento en disco duro. Es interesante porque la aplicación, o sea, es vía web, es decir, es una sesión del navegador, pero la misma interfaz te permite poner a pantalla completa el escritorio y utilizarlo como si estuvieras, pues eso, en una sesión de TeamViewer, pues en otro escritorio. Uno de los servicios que ofrece esta gente es el tema de videojuegos online, de gaming, porque puedes contratar una cama que irá potente y jugar. Lo que yo no sé, bueno, la latencia y todo eso dependerá de tu conexión a internet y todo lo demás. Bueno, la verdad es que de momento funciona bien, está muy bien. Es tener otro escritorio remoto. Yo ahora mismo lo tengo porque gracias a TeamViewer y al servidor de la isla, pues me conecto a él y trabajo como un desktop as a service, solo que soy yo el que tengo la máquina. Pero ahora mismo estoy pensando en aplicaciones que podrían servir. Lo que pues yo no sé es si os ocurre algo más que se pueda hacer. Bueno, parte 2. La verdad que me motiva mucho el concepto del ThinkPad por aquello del portátil de batalla. He tenido que ir a un sitio y aprovechando para hacer tiempo para encontrarme con mi esposa, pues he sacado el ThinkPad, me he puesto a trabajar en un post que ya tenéis los enlaces del Seedbox que utilizo, Evo Seedbox, y del escritorio como servicio, del DAS que estoy usando, que se llama Paperspace, tenéis los enlaces, lo tenéis todo en vidasenred.com. Y es chulo, ¿no? Porque estaba ahí con el ThinkPad trabajando y dando datos con el Note 8, que estaba conectado a la mochila. Bueno, la mochila que compré en Top Top tiene cable de carga, es decir, tiene un discreto puerto USB Y dentro de la mochila hay un bolsillito cerrado con cremallera donde tengo una batería externa Anker. Y bueno, eso transforma la mochila en un puerto de carga bastante útil, lo cual es bastante interesante, porque al fin y al cabo es una batería, pero una batería que está incorporada y está integrada en la mochila, y eso es de mucha ayuda, porque yo con la tarifa de datos que tengo, ahora he consumido solo 12 gigas, pues uso mucho el tethering, para usarlo con el portátil. Y en el post que he escrito, que os recomiendo que lo leáis por los enlaces, termino con una reflexión muy cyberpunk. Y es que, amigos, no nos queda otra. Es decir, la ideología de la isla, la ideología de Vidas en Red, es netamente cyberpunk. Y este fin de semana he tenido una fascinante charla con el amigo Jonathan, una charla en Telegram, por supuesto, que es nuestro canal de comunicación principal, que leo y releo una y otra vez junto con los enlaces que Jonathan me ha pasado. La reflexión que me hago es la siguiente: en muy poco tiempo, al final todos los portátiles serán Chromebooks o similares, es decir, portátiles ultraligeros, súper modernos, muy baratos. Portátiles con apenas espacio de almacenamiento, ya que solo tendrán un pequeño almacenamiento SSD o lo que sea, 32 gigas y cosas así, y todo estará en la nube. Entonces será muy útil porque tú saldrás con el portátil, tendrá batería para más de un día y harás todo, desde ver Netflix, navegar, redes sociales, vídeos, YouTube, videomensajería. E incluso por una pequeña cuota pues podrás conectarte a un servidor de juegos y jugar juegos en esa máquina, que tampoco es que sea una máquina potente, no lo es y no necesitas serlo, pero te permitirá jugar siempre que estés conectado y haciendo lo que hace Nvidia con alguna de sus consolas. Esto irá a más, pero claro, esto te limita. Porque a nivel profesional, o sea, a nivel ya amateur ya existen los Chromebooks, pero a nivel profesional lo que está ocurriendo es que cada vez más las aplicaciones de gestión van a estar integradas en la nube. Es decir, tú no te comprarás un programa para hacer, yo qué sé, facturación o para, yo qué sé, cualquier herramienta de gestión que utilicen en cualquier empresa. No, lo que utilizarás es un servicio, pagarás tu cuota y ahí harás pues tus contabilidades o tus trabajo de recursos humanos, cualquier herramienta, ¿no? O cualquier herramienta que hayas contratado para tu empresa, ¿no? Para gestionar las redes de fuerza de ventas o cualquier historia de estas. No lo instalarás en tu máquina, con lo cual también cualquier empleado podrá utilizarlo desde su iPad, tablet, Chromebook o lo que sea, porque al final no hay nada instalado. Claro, la popularización de aplicaciones en la nube tiene muchas ventajas: copias de seguridad, virus, se te fastidia la máquina, pues coges cualquier otra máquina y te pones a trabajar, integración con... En fin, gente loca ahí por el mundo. Integración con la web, pero los hackers, los libertarios del pensamiento, los espíritus libres de la red, los cyberpunk, van a empezar a combatir eso. Vamos a empezar a combatir eso. ¿Cómo? Con tecnología obsoleta. Cuando llegue ese momento, en el que el Chromebook o la tercera generación de Chromebooks, como se llamen, se apodere de todo, lo que va a ocurrir es que los hackers y los espíritus libres de la red van a comprar PCs de sobremesa antiguos, van a comprar portátiles antiguos para poder ellos disfrutar de su informática sin tener que cederla a terceros. Bueno, amigos, pues ese ha sido el podcast atropellado y accidentado, este último. En ese momento tuve que detener la grabación porque llegaba mi esposa después de haber estado una tarde haciendo distintas cosas y blogueando en movilidad y todo lo demás. Que, por cierto, Me alegra mucho ver que hay unos pocos, hay un pequeño remanente de fans de Vidas en Red que aprecian el formato blog diario, que por otra parte era el formato original de Vidas en Red. Es decir, Vidas en Red en realidad al principio empezó como un diario. Ya sabéis, siempre lo digo y me gusta recordarlo, que ha habido unas poquitas personas que se han leído Vidas en Red entero, pero muy poquitas, ¿eh? Yo diría que unas 3-4 personas que se han leído Vidas en Red casi como si fuera un libro, empezando por el post número 1, hace ya ahí unos cuantos añicos, hasta el más reciente. Y en mi última reflexión, sobre el ciberpunk que viene, que es un mundo en el que la nube se apodera de todo, pues creo que es el camino a seguir. Creo que es el camino a seguir. También quiero aprovechar para señalar al amigo Vitangelo, que me mandó un audio que muy interesante, aunque por desgracia se oye tan bajo que finalmente no lo pude poner, pero le agradezco mucho que me compartiera esa experiencia de usuario sobre el dispositivo único, que ahí sigue el dispositivo único. Una idea, una quimera, una posibilidad, bueno, algo que todavía no existe, porque hay que ser honestos, todavía no existe el dispositivo único, quizás algún día lo tengamos. Alguien me hablaba, me escribía, ¿no? Oye, pues está Samsung Dex. Sí, lo conozco. Tengo un Samsung Dex, tengo un Note 8 y tengo un Samsung Dex. Lo he probado solo una vez y sí, es interesante, pero no sé por qué no llega a cuadrar. No es como el Chromebook. Tú usas un Chromebook y dices, sí, esto me cuadra, me funciona, me parece un dispositivo redondo. Usable, muy usable. De hecho, hay cada vez, o sea, hay muchos usuarios de Chromebooks que han pasado ya por su segundo y tercer Chromebook y siguen usándolo porque encuentran ese hueco, ¿no? Yo sé que hay algunos detractores de Chromebooks que casi siempre son gente que no ha tocado un Chromebook, es decir, simplemente ha leído noticias del Chromebook, pero el Chromebook sí. En cambio, el Samsung Dex no llega a ser exactamente lo que uno quisiera. Pero podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Hay una cosa que le falta al Samsung Dex y es que es el portátil concha que Apple tiene una patente ya. O sea, ya Apple tiene una patente de un portátil tonto al que acoplarle un iPhone y transformarlo en un portátil, en un MacBook puro y duro. ¿Es difícil? No. ¿Es posible? Sí. La pregunta es ¿y por qué no se ha hecho antes? Pues no lo sé, me imagino que los genios del marketing, los profetas de las ventas dirían, no, es que no es el momento, el mercado no está maduro. Bueno, si en Kickstarter, que ya hay por ahí, y de hecho lo he visto en Kickstarter, ya he visto algún proyecto de portátil, teléfono, lo que pasa es que es con cable, ni siquiera es integrado. Es decir, es como cuando conectas el portátil con un cable para usar hacer tethering o para cargarlo. No llega a ser exactamente lo que estamos buscando, pero llegará. Bueno, amigos, sin más, os dejo. Gracias por seguir este atropellado y desigual e irregular podcast. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Saludos, Beltaluga. Hasta pronto. Adiós.